siempre le decimos a la iglesia no perder el ser familia, por más que ahora somos un montón, pero siempre ser familia.